perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Bueno, creo que son las 10:30 de la mañana en punto, hoy 31, por ahí, y 32, ahí. 10:32 de la mañana y ya estamos aquí para escuchar el tema, la propuesta para la columna de hoy de la mano de Luciana Martín, que a mí me lo estuvo adelantando, pero no se los voy a contar porque si no se rompe la magia. Así es. Buen día, qué gran día hoy, el día de la cerveza. Tremendo. Y además, yo quiero meter una cuchara, ya que está. Sí. Antes de la casa de brujas, era muy común que las mujeres fueran cerveceras, por ejemplo. ¿Como fabricantes? Sí, sí. Ajá. Sí. Es más, o sea, en general, eran como las que más participaban de la industria. También eran carniceras, herreras. Mira vos. Pero era como una tarea bastante femenina, la cerveza. Así que bueno, cosas que... ¿Cómo? ¿En serio? Ah, sí. Pero vos sos chica todavía para tomar cerveza. Listo, me robó el micrófono. Me lo robó. Bueno. Sí, loca. ¿A ustedes les gusta la saga de Star Wars? Sí. ¿Vieron el episodio 7? No. No. O sea, me gusta todo lo que tiene que ver con la estética de Star Wars, pero en todas las películas me dormí. Nunca llegué a verlas enteras, completas. ¿Y vos, Moni, viste las 7? Porque me estabas arruinando la entrada con esto de que no la viste. Perdón, te la tuve que arruinar porque no la vi. Bueno, Moni, entonces, a vos, ¿qué te pasó cuando la viste a Leia vieja? Me encantó. Me encantó poder ver una actriz del calibre de ella, envejeciendo sanamente. Totalmente. Sí. Sí, sí. Bueno, sin embargo, cuando esta película se estrenó en el 2015, fue prácticamente el comentario principal de la película, lo vieja que está Leia. Mucho más que de la película en sí, y por supuesto que no se hablaba de lo viejo que está Han Solo, ¿no? Incluso yo con vergüenza tengo que admitir que en ese momento yo pensé, ¡ay, está destruida! No, no estaba destruida, estaba vieja. Habían pasado 40 años de esa Leia hipersexualizada en tanga, ¿no? Carrie Fisher, la actriz que falleció un poco después, recibió, la verdad, muchísimos comentarios desagradables. Y ella dijo, los hombres no envejecen mejor que las mujeres. Simplemente tienen permiso para envejecer. Claro. Wow, ¿en serio? Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, del elefante en la habitación, que pareciera que nadie quiere ver, que es la vejez femenina. En 1972, Susan Sontag publicó Las mujeres envejecen, los hombres maduran. Y ella habla de que para los hombres hay al menos dos modelos de belleza. El hombre joven, chongazo, divino. Viril. Y el... Claro, con músculos y demás. Y el hombre maduro. Es decir que entonces el paso de la edad para los hombres se considera un factor de seducción. Algo bastante comprobable viendo la cantidad de hombres grandes que siguen trabajando como galanes, por ejemplo. Y no, o sea, así... ya es la edad del sugar daddy. Ah, bueno. Es el sugar daddy. Es algo de lo que me gustaría hablar en detalle. Bueno, en otra columna. Porque dale. No, ya no me daba para meterlo está acá. Está bien. Pero es algo de lo que hay que hablar, sí. Y claro. Falta muy poquito. Y pensemos... Sí, falta poco. Pará, porque estamos al aire, Paulina. ¿Cuántas mujeres grandes hay que sean ícono de seducción? Las pocas que lo logran es a costa justamente de esconder su edad. Ay, yo tengo una en la memoria que es la actriz de Grace and Frankie. ¿Viste la serie Grace and Frankie? Sí, Jane Fonda. Jane Fonda, ahí está. La otra actriz que no me acuerdo cómo actriz se llama. Gran serie. Gran serie. Sí. Para la tercera edad. Y para nosotras también, totalmente, obviamente. Muy recomendable. Ah, yo no la vi. Bueno, la vamos a ver. Bueno, pero sin embargo, Jane Fonda, Yo, por ejemplo, pensaba en Susana Jiménez. Mm. No están en los medios simplemente mostrando su edad. Tienen botox, cirugía, un montón de productos cosméticos, Photoshop. Pero esto de esconder la edad no es solo para las mujeres que trabajan de su apariencia corporal. Yo pienso, por ejemplo, en Cristina Fernández, que más allá de la simpatía que nos pueda despertar, es una de las mujeres más inteligentes que hay. Y sin embargo, su rostro está completamente intervenido. Uh-huh. Entonces esto, y ella tiene 68 años. ¿Qué nos muestra esto? Que más allá de lo que pueda decir cada mujer en particular, el mandato de ser joven justamente funciona como eso. No es una cuestión de coquetería personal. Claro. Es un mandato. Ser vieja pareciera ser inaceptable. En El mito de la belleza, que es un librazo de 1991 de Naomi Wolf, ella plantea que justamente en la década del 70 las mujeres logran romper con esto de lo doméstico como único destino posible y empiezan a ocupar en masa el mercado laboral. Entonces, ¿cuál es la respuesta patriarcal a esta nueva independencia femenina? La imposición de estándares mucho más estrictos de belleza que en general van en contra de la propia salud de las mujeres. Uh-huh. Pensemos en la Coca Sarli, ícono de belleza, o sea, fue semifinalista del concurso Miss Mundo, más allá de lo que nos genere este concurso, ¿no? Hoy sería gorda, hoy la Coca Sarli es inviable como modelo de belleza. Claro, sí, sí. Entonces, si bien este mandato de la belleza siempre fue para las mujeres una imposición, ser el objeto de belleza, en los últimos 40 años esto se recrudeció y sobre todo se asoció a la juventud, más que nunca. Yo recuerdo, mi adolescencia fue en la década de los 90 y parecía que la única forma de ser mujer en esa época era ser modelo. Modelo además de menos de 25 años en general. Y justamente este es el momento en que nace la Lolita, la niña hipersexualizada. Nicole Neumann, por ejemplo, fue un ícono sexual a los 11 años. Zarpado. Yo recuerdo tapas de gente donde ella decía, cambié el talle del corpiño. A ese nivel, ¿no? Bueno, es decir, la juventud en las mujeres es una condición sine qua non de la belleza. Pero preguntémonos, hoy en día, una mujer de más de 50 años, ¿qué es lo que no puede hacer al lado de una mujer joven? Nada. Procrear. Claro. O sea, más allá de procrear, no hay mucho más que no pueda hacer. Entonces, ¿qué nos muestra este prejuicio de fondo? La misma división sexual a través del género que rige nuestra sociedad en todos los ámbitos. Los hombres están para la esfera pública, las mujeres para la esfera privada como esposas y madres. Y esta es una categoría que se configura como jerarquía a partir de la Casa de Brujas a mediados del siglo XIV. Silvia Federici nos cuenta que la Casa de Brujas buscó ubicar a las mujeres como productoras no remuneradas de trabajo reproductivo y de mano de obra. Entonces, obviamente, las viejas ya no servían. Pero esto no alcanza para explicar el nivel de crueldad, de misoginia y de violencia de esta campaña de terrorismo de Estado, que se ensañó sobre todo con, como ya lo dijimos, mujeres campesinas, analfabetas, pobres y viejas. Y entonces, ¿qué es lo que pasó para que las ancianas fueran, de ser miembros respetables de la comunidad, como quienes condensaban y transmitían saberes, se convirtieron en la crone, la vieja arpía? Bueno, la Casa de Brujas, en parte, es una respuesta a todas las insurrecciones populares que se estaban dando en los ámbitos rurales y de la ciudad, que Silvia Federici llama las luchas antifeudales. Y las viejas eran, en general, las sobrevivientes de estas luchas, quienes habían visto a sus seres queridos colgar en la horca, porque estas luchas fueron reprimidas con muchísima violencia, como por ejemplo se puede ver en Corazón Valiente, la película de 1995 que yo no me voy a cansar de nombrar, ¿no? Que cuenta un movimiento independentista escocés contra Eduardo I de Inglaterra. Las viejas entonces eran las memorias de estas luchas. Y justamente por esto eran las que más se oponían a las transformaciones que estaba queriendo imponer el naciente capitalismo mercantil, como la privatización de las tierras, la proletarización del campesinado, la reforma moral, que estaba volcando todas las formas de sociabilidad campesina al ámbito de la familia nuclear, y que justamente en aras de producir más mano de obra, criminalizó todas las formas de sexualidad no procreativa. A partir de entonces se construye entonces la idea de la vejez femenina como sinónimo de muerte, de infertilidad, de lo malo. Y aparecen todos los intelectuales que siempre están al servicio del poder, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, alguien que se sigue estudiando, que él publica en 1511 El elogio de la locura, y habla, por ejemplo, de las ancianas como lascivas que estaban sedientas de los servicios sexuales de los mancebos a quienes les pagaban. Y justamente con esto se construye el estereotipo de la bruja desde el poder, como ancianas con un deseo sexual pervertido y voraz. Claro, voraz, que eso las llevaba a acostarse con el diablo aunque tuviera un miembro helado. Ay, listo. Y justamente la mayor parte de las brujas son representadas como viejas y así nos llegan, ¿no? En nuestro imaginario las brujas son viejas, justamente. Uh-huh. Es decir, se estaba construyendo un nuevo ideal de feminidad, donde la mujer aceptada era sumisa, devota y joven. Por otra parte, se decía que las brujas no solo eran viejas, sino que incurrían en hechizos para engañar a los hombres y parecer jóvenes. Como por ejemplo hace Lady Melisandre, la bruja roja de Game of Thrones. Ay, qué buena que está ese, qué bueno que está ese personaje. Y qué buena que está esa serie, por Dios. ¿No sabías que el otro día bueno, después te lo cuento, porque nos vamos a ir de tema. Pero es una serie que recomendamos muchísimo. Bueno, es decir, esta idea de las viejas que esconden y que engañan, sí, que esconden su edad, es un estereotipo que sigue más que vigente. Pensemos la cantidad de productos anti-age que ofrece la industria cosmética, con lo violenta que es esta denominación. Como si la edad fuera algo que hay que parar, que hay que combatir, algo malo. Como si todos y todas no estuviéramos yendo hacia allí inevitablemente día tras día. Justamente por esto es que el activista español Francisco Olavarría habla de edadismo como la forma de discriminación que más naturalizada está en nuestra sociedad y que consiste justamente en segregar a las personas mayores a través de tres acciones específicas. La uniformarlas. La uniformidad. Exactamente, es decir, por ejemplo, cuando hablamos de los abuelos, en vez de hablar de, por ejemplo, adultos mayores. Claro, que pueden no ser necesariamente abuelos, exactamente, ¿no? Porque es la única forma o tener de hijos que no tuvieron hijos y entonces no son abuelos. Tal cual, o sea, hay otras cuidemos formas a nuestros abuelos. Claro, exactamente. Uh-huh. Otra de las formas de segregar a estas personas es mandarlas al pasado, ¿no? Esta idea de que no pueden manejar la tecnología, de que van a escuchar tango, de que te van a hablar de australes en vez de pesos. Y la última de estas estrategias es la indiferencia, hacer de cuenta que no existen. Pensemos, por ejemplo, el uso excesivo que hace la publicidad de la familia. Sí. Siempre aparece la madre... La categoría de familia. Totalmente. Aparece la madre blanca, el padre blanco, niño y niña blancos. Nunca hay abuelos ni abuelas, por ejemplo. Bueno, justamente de esto es de lo que habla la diputada... Digo, para lo único que se produce publicidad es para... pegamentos de dentaduras. Totalmente. Pañales para gente grande. Algo de la jubilación. Algo de la jubilación. Sí, sí, sí. Y algún producto para el reuma, algo así, que te va a hacer saltar como un adolescente aunque tenga 70 años. Eso. ¿No? Porque además eso claramente quiere el viejo, quiere comportarse como un adolescente. Bueno, ni ¿no? hablar de Yuya al frente de todas las campañas de... De... Oigan, ¿pueden bajar un poquito la voz, por favor? De todas las campañas de cremas y productos anti-age, con esa cara, con esa carita que tiene, ¿no? Totalmente. Que ya es una señora grande. Totalmente. Y me encantaría que se muestre natural como es. Las fotos, tremendo. Las fotos de Mirtha Legrand, por favor. Nana. Por favor. Bueno, entonces justamente la diputada nacional, Gabriela Cerruti, publicó en el 2020 un libro que se llama La Revolución de las Viejas, donde justamente ella habla de esta falta de representación que tienen las mujeres grandes hoy en día y las personas mayores en general, Y ella dice, a la vejez no estamos llegando como en otra época, estamos llegando con mucha más salud, con muchas más expectativas y recursos, y no tenemos espejo donde mirarnos. Mm. Entonces, yo pensé, pensando en el espejo, ¿no? ¿Qué personajes de ficción tenemos? ¿Qué viejas de ficción tenemos? Y se me ocurrieron tres. A ver. La Nona, una película de 1979... basada en la obra de teatro de Tito Cosa. La Nona es interpretada por Pepe Soriano. Después tenemos a Mamá Cora, interpretada por Gazalla en Esperando la Carroza. Tremenda. Que después se volvió un personaje, uno de los más importantes para él, ¿no? Y acá en el Valle también la tenemos a Doña Jovita, desde 1986, interpretada por José Luis Serrano. Son tres personajes muy queridos, pero creo que también tenemos que revisarlos porque el camino hacia la igualdad implica repensar nuestras prácticas y nuestros valores. El mundo no va a cambiar si dejamos todo como está, ¿no? Entonces, encontré muchas cosas en común entre estas tres viejas. Son personajes que apelan al humor desde una representación grotesca, exagerada, y que muestra una vejez bastante estereotipada, acorde con otro momento de la cultura en el que quizás había muchas más viejas sin dientes, con vestido y chal. Todas tienen cierto grado de Alzheimer. Todas son interpretadas por hombres. Y esto dice muchísimo. ¿Existe algún personaje de humor que sea un viejo interpretado por una actriz? Por Dios, díganmelo, porque yo me rompí la cabeza y no lo encontré. De un viejo interpretado por una actriz. Y que sea desde el humor, ¿no? Y si no, desde el humor tampoco. O sea, no encontré... A mí la única que se me ocurrió es Soledad Silveira en el 95, por ahí, que hizo del jorobadito. Un cuento de Roberto Arlt y que es un personaje que condensa como todo lo malo de la sociedad. La verdad no encontré, no existe. O sea, esto nos dice muchísimo. Tres viejas interpretadas por hombres, ningún viejo interpretado por una mujer, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que tienen estos tres personajes en común, son viejas que no están tanto para hablar del problema de la vejez. Están en realidad para hablar de otra cosa. La Nona es un símbolo del consumismo y del capitalismo. Mamá Cora, ante todo, funciona para denunciar la hipocresía de la clase media en una Argentina arrasada por la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. Y Doña Jovita es la voz de muchas causas populares, como por ejemplo la defensa del monte nativo. Entonces yo quisiera hablar de tres viejas reales que nos pueden ayudar a construir ese espejo que necesitan las ancianas y las mujeres grandes hoy, y que necesitamos quienes ya no somos las pibas. La primera de ellas, por supuesto, que es la gigante Ramona Bustamante, una heroína, una mujer que soportó cosas espantosas, ataques sistemáticos de la patria sojera y de la justicia. Se aprovecharon de que no sabía leer, la tipificaron de usurpadora, quisieron desalojarla. A sus 80 años le tiraron el rancho abajo y le contaminaron el pozo de agua. Y murió a los 95 resistiendo en ese campo de las maravillas donde crió hijos e hijas propios y ajenos, siendo un emblema de la lucha campesina y de la defensa del poco monte nativo que todavía queda en esta provincia. Con ese cuerpecito y con esa vocecita que tenía la fuerza inmensa, una giganta. Ramona tiene que ser una de nuestras banderas. Después tenemos a madres y abuelas de Plaza de Mayo, con sus pañuelos y su lucha no violenta, que a pesar de la crueldad y los horrores que soportaron, recuperaron a 130 de los casi 500 nietos robados durante la última dictadura genocida como botín de guerra. Ellas empezaron a recorrer universidades y otros laboratorios, demás, buscando la forma de reconocer a su familia, porque lo que existía a través del ADN era el índice de paternidad. Uh-huh. Y ellas lograron que un grupo de genetistas de Estados Unidos, de París, y donde participó una genetista argentina, la doctora María Di Leonardo, del Hospital Durán, desarrollaran el índice de abuelidad, con el cual constituyeron un banco de datos, y todas las personas que tengan dudas de su identidad pueden corroborar si fueron robadas por la dictadura gracias a este banco. También con su lucha consiguieron que las leyes de obediencia debida y punto final no se llevaran al robo de bebés como delito, y gracias a eso se pudo juzgar a los genocidas antes de que Kirchner las derogara en 2004, estas leyes, ¿no? Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo siguen apoyando otras luchas también, además de mantener la propia, como por ejemplo ahora que están apoyando a Florencia Peña, y también tienen que ser una de nuestras banderas. Y por último, y me emociona solo decirlo, Norma Pla, la defensora de los jubilados en la década del 90, que murió en 1996 a los 63 años, producto de un cáncer de mama generado, según su hijo Martín, luego de un culatazo que recibiera en el pecho de parte de la policía. Norma Pla fue una pionera, fue una vieja que salió a hablar por los suyos, les viejes. Ella inauguró el corte de ruta sistemático como forma de lucha, que después lo empezaron a retomar los movimientos piqueteros, también esto de las ollas populares, se trepaba a las rejas del Palacio de Justicia, lo encaró al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien lloró en cámara, hablando con ella por la pobreza de su mamá y su papá, que también eran jubilados. Fue constantemente demonizada por la prensa. Se hablaba de ella siempre en términos muy peyorativos, como que era una violenta. Mm. Ella fue una mujer que dejó la escuela a los 13 años para ayudar económicamente a su familia. Sin embargo, enfrentó los ataques mediáticos con muchísima altura. En 1994, por ejemplo, frente a La Rural, que está en Palermo, en Ciudad de Buenos Aires, el entonces presidente Carlos M., para no generar, él iba a dar un discurso, entonces ella llevó a los jubilados. La patota de este presidente le sacó la peluca en cámara. Y no. Ya se sabía que ella estaba haciendo quimioterapia y que estaba pelada por eso. Pero ella no se achicó y habló en cámara igual. La invitó Gerardo Sofovich a polémica en el bar. Recordemos, por Dios, lo que es ese programa. Trataron, él y sus secuaces trataron de ridiculizarla, tratando de dejarla como una vieja gagá. Le hacían primeros planos de su boca sin dientes y también de la ropa humilde que tenía, porque ella era una jubilada pobre. Pero ella igual no los dejó, no la pudieron hacer quedar como lo que la querían hacer quedar. Es decir, ella logró que esa supuesta clase pasiva, como se llamaba a los jubilados, pasaran al frente, luchando por los derechos de su comunidad y denunciando cómo la justicia juega y jugaba especulando con el tiempo, ¿no? Retardando sentencias a favor de los jubilados, esperando que mueran. Sí, básicamente no hay mucha explicación, sí, más que esa. Exactamente. Pero también ella fue una pionera en esto de plantear la solidaridad entre luchas. Uh-huh. Ella estaba La interseccionalidad. Gracias por esa palabra. Era la palabra que faltaba. Ella estaba internada, justamente por el cáncer que tenía, y se entera de que habían reprimido a trabajadores en Tierra del Fuego. Se arrancó el suero del brazo, organizó a los jubilados y se fueron a reclamar por esta represión policial. El hijo tuvo que firmar para que la dejaran salir, que él se hacía cargo, y ella en el medio de la manifestación se desmayó y la tuvieron que llevar con ambulancia. Mm. Pero era imparable. Imparable. La muerte la paró nada más. Uh-huh. Norma Pla es otra de nuestras heroínas y también tiene que ser nuestra bandera. Y bueno, por último quisiera hablar del proyecto impulsado por Gaby Cerruti, La Revolución de las Viejas, que comenzó como un libro y se transformó en un movimiento nacional. Ah, mierda. Ya tuvo su primer encuentro nacional, virtual, y tiene una serie de iniciativas para vivir la vejez maravillosas, como por ejemplo las viviendas colaborativas. Ay, sí. Esto de buscar habitar la vejez lejos de los geriátricos y con cuidados comunitarios. Uh-huh. Además tiene un manifiesto increíble, donde se reconocen como mujeres del campo nacional y popular, se definen como la marea plateada, hijas de los pañuelos blancos, madres de los pañuelos verdes, que no quieren cambiar la vejez, sino cambiar la vida. Este manifiesto, estos proyectos de los que estamos hablando y mucha más información la pueden encontrar en esa página maravillosa que se llama La Revolución de las Viejas. Ok, tienen página propia y todo, espectacular. Sí. Bueno, y para cerrar me tomé una licencia, uh-huh, si me la permiten. Claro. A mí Ramona me pegó mucho. Me conmueve muchísimo. Y entonces yo escribí para ella un cuentito muy breve que se llama Colchiquí. Colchiquí es un cerro que está en las cuevas de Ongamira, que era un lugar de medicina para los comechingones. Allí iban a morir. De allí se tiraban y ellos decían que se integraban al todo. Y de allí cometieron ese suicidio colectivo como la única forma para escapar de la conquista española. Así que aquí va Colchiquí para Ramona Bustamante. Preparó un té con las hierbas de ese pedazo de monte donde había nacido y visto nacer. Otra vez habría topadoras, venenos y contratos ilegibles llamándola usurpadora. Ella era ese campo impregnado con su cuerpo ya casi sin sustancia. Adormecida, sintió caballos, espadas y cuerpos mutilados. Vio las sierras enrojecidas y personas rodeadas por soldados que saltaban al vacío. Su pueblo formando parte del todo frente a la invasión. ¿Sojera o española? ¡Ay, estas cataratas! 400 años o 95, el momento sin tiempo. Hoy era el desalojo. Sin precipicio, pero con un rancho iba a resistir. Gracias. Gracias a ustedes por dejarme compartir esto que realmente es muy sentido para mí. Ay, se me emocionaron las dos. Ahora yo tengo que llevar este bote a flote. Ahora yo lo tengo que sacar a flote. Pero son lágrimas lindas. Obvio, sí, sí. Son lágrimas nostálgicas, lágrimas de cuando una se conmueve. No sí. Está necesariamente ni sí. triste, ni enojada, ni ofendida, sino conmovida, emocionada, verdaderamente. Y cuando encontrás algo significativo para tu vida. ¿También? De una. Sí, sí, me dejás pensando mucho porque el otro día justamente estábamos debatiendo este tema con mi madre, que sí es abuela, es madre, es tía, es, bueno, y es adulta mayor, y es jubilada, con la mínima, ¿no? O sea, digo, vos estabas hablando de Norma Pla en la época de Cavallo, en la época de la crisis, donde hubo, bueno, mucho hambre, mucha desolación, realmente una época muy oscura del país. Y hablabas de que Norma Pla era una jubilada pobre y se me disparaba la pregunta como, bueno, ¿y hoy qué jubilado no es pobre, no? Bueno, digo, con sí. una jubilación mínima que es... lo máximo que se cobra por mes son 25.000 pesos. Si no trabajaste 40 años de tu vida, si no tenés casa propia, si no tenés movilidad, si no tenés un montón de cosas aseguradas, no vivís, ¿no? Con esa... Y habiendo aportado 40 años de tu vida y tu trabajo a sostener un sistema que después te descarta, ¿no? Sí, sí, sí. Es como muy interesante, digo, pensar, repensar el paradigma en clave de vejeces, de nuevas vejeces. Norma Pla, por ejemplo, era pensionada porque ella no se podía jubilar porque ella trabajó siempre en negro y obviamente ella en ese momento tampoco tenía la conciencia de, pará viejo, yo laburé y no me puedo jubilar. Claro. ¿No? Uh-huh. En ese momento los jubilados estaban cobrando 150 pesos de jubilación, que era la convertibilidad, así que eran $150, y ella pedía 450 pesos de jubilación. Hoy en día la jubilación, sacando cuentas, no está mucho más de $150, pero lo que sí existe es esto del sueldo indirecto. Por ejemplo, que tienen los remedios gratis por PAMI y que hay como ciertos beneficios que tienen que sueldo indirecto. Pero uh-huh. sí, sí, sí, lo que es la jubilación sigue siendo muy poco. O sea, digo, hoy, ¿no? Ir a comprar alimentos, cargar un tanque de nafta o mismo moverse en taxi o en colectivo, sí, sí, sí. más medicamentos si es que tienen alguna dolencia física muy grave, más, qué sé yo, pensar en un... Ni siquiera es como pensar en un esparcimiento, ¿no? Claro. Ni siquiera es pensar en... Puedo destinar parte de mi jubilación que me la gané fruto de tantos años de trabajo y aporte en comer un día afuera, salir a pasear, Gaby Cerruti, comprarse el claro. vino que quiere tomar, digamos, ¿no? Es como... Es muy indigno, loco. A mí me indigna. Gaby... Vos estabas conmocionada y yo estoy indignada. Bueno, Gaby Cerruti, por ejemplo, ella plantea, decimos todo el tiempo que es la vida es más larga, pero en realidad lo que es más larga es la vejez. Claro. La adolescencia, la adultez siguen durando lo mismo. O sea, la vejez hoy en día dura entre 30 y 40 años, uh-huh. y nadie está pensando, dice ella, ¿cómo vamos a vivir esa vejez felices? Claro. Y ahí está no apenades. Exactamente, exactamente. Bueno, uh-huh. y yo me estoy acordando que estábamos hablando de esto, que la jubilación es muy poca, pero lo que existen son ciertas formas de sueldo indirecto, como claro. esto de que los... Ciertas médicas... compensaciones de esa falta de claro, del los... monto en el bolsillo de los jubilados, bueno. Claro, bueno. Hay algunos beneficios, sobre todo lo que tiene que ver con... No es lo mismo ganar $150 por mes y tener que pagar tus medicamentos claro. que no tener que pagarlos. Pero yo quiero recordar sí, claro. que los medicamentos gratis de PAMI estaban hasta el 2015, entre el 2015 y el 2019. ¿Qué pasó? ¿Ah? Hubo un gobierno que apoyó al golpe de Estado de Bolivia. ¡Ay, lo pude decir! Porque yo estaba mal porque no me entraba en esta columna. Y dije... Pero ahora lo pude decir. Y ahora esa medida volvió, ¿no? La crueldad que significa sacarle beneficios a los jubilados, mínimos beneficios. Claro, sí, sobre todo que también, o sea, es una jubilación que... Le... Y eso porque estamos hablando de personas que se pudieron jubilar. Además. O sea, además. De ahí nos pongamos si querés, pero es un tema para otra columna, hablar de la informalidad en el trabajo, de la imposibilidad de acceder a aportar de acuerdo al rubro al que te dedicás, digamos, y que nunca en la vida, si no paras de trabajar, no vivís. Tal cual. ¿No? Sí, o sea, sí, es una condena social, política ¿sí? y económica muy grave. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, estamos acá sosteniendo este espacio para desandarlo, ¿no? Para hacerlo un poco menos grave. Sí, sobre todo me hacía recordar, Lu, la campaña mediática, porque en ese tiempo de la década del 90 y de Norma Pla, no estábamos tan acostumbrados a... que todos los diarios digan lo mismo, ¿no? Claro, no estaba visibilizado, sí, sí, no, sí. No era un ejercicio en ese momento tan usual. Claro. Por ahí hoy hasta nos cuesta distinguir cuál es la campaña mediática, porque hay muchas. Pero fue realmente caníbal en ese tiempo. Yo era chica sí. y lo que hacían con Norma Pla era muy fuerte. O sea, hoy por ahí, o esta semana... repudiamos las formas que los medios expresan hablando de una mujer como Florencia Peña, por ejemplo. Realmente en ese tiempo fue lo mismo que la quema de brujas, ¿no? Sí, realmente sí, sí. era dilapidarla continuamente y podía ver yo en ese tiempo, porque era más chica, el efecto en la opinión de mi padre, de mi claro, madre, claro. el efecto total. De otros viejos y viejas. Exacto. Sí, sí, sí. No, muy quienes fuerte. Estaban siendo beneficiados por la lucha de Norma Pla y sin embargo la repudiaban. Uh-huh. Sí, era. Por eso yo quise resaltar esto de que el cáncer de mama de Norma Pla probablemente haya sido por un culatazo recibido por un policía uh-huh. que le pegó una vieja. La vergüenza que le tendría que dar ese hombre. Tendría que estar preso. Lo mismo que los efectivos que golpearon a la señora que iba a repartir berenjenas al Congreso de la Nación en esa represión foto. Histórica. Sí, sí, sí. Sí. Y también no puedo parar de pensar en que Florencia Peña, el otro día que tuvo que salir a defenderse a sí misma, obviamente, después yo calculo que va a iniciar acciones legales, que no inició. Se va a... Sí, y que sí, inició sí. acciones legales. Digo... está por cumplir 50 años, ¿no? Está sí. por entrar en esa edad o en esa sí. franja que divide, ¿no? Bueno, sí, sí. que ya te estás poniendo vieja. Ya no es una piba. Que ya, claro. Sí, sí, sí. Con todo lo que... Sí, no, este es tremendo cómo trabaja en nuestras cabezas. Bueno, de hecho, cuando fue la Plaza de Mayo... el 19 de diciembre del 2001, sí. mucha gente salió después de que los caballos de la policía montada atacaran a las madres de Plaza de Mayo. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí, se producen atrocidades y abusos muy, muy de otra época. Sí. O sea, es tremendo. Así que bueno, muchas gracias, Lu. Me quedaría hablando 1500 horas. Me ha sucedido algo inesperado y es que se me durmió la acompañante. Pobrecita, está dormida en una sillita ahí solita. No sé si trajiste alguna canción. No, porque no traje el cuento para compartir. Muy bien. Bueno, así que te propongo que escuchemos a una murga de mujeres uruguayas que se llaman La Cero Bola, que cantan La Retirada, que es esa canción final que suena al final de cualquier espectáculo de este año 2021, que se han hecho los carnavales en Uruguay sin público, obviamente, pero es una instancia de participación de todas las murgas, claro, que no se puede dejar pasar, digamos. Así que vamos a escuchar a las pibas que cantar su retirada de este año y volvemos para hacer el cierre. Bueno, dale. No nos vamos a bajar, no sin enterrar dos piedritas y soltar la chispa en el final.